di votare il vostro programma preferito. Programma che, voglio ricordare, può far parte del quello radiofonico. È una porcheria! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela, si la recuperó, piérdala nuevamente, siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madres, mi madre, padres, primas, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyberdog Show. Señoras, señores y muñecos de escaparate, sean ustedes muy bienvenidos a la 999ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes y parlantes, les saluda al pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos y compañeros de esta desilusión. ¿Cómo están? ¿Desilusionados nuevamente? Bueno, ya sí, va que sí. Hay que ir acostumbrándose a estas cosas. No puede ser que a cada desilusión reaccionemos como si fuese la primera. Y es esto que uno es pone todas sus expectativas. Y pone sus expectativas, pero de madres, ¿eh? ¿Cómo puede ser no importa. Eso? Es verdad. Está bien. Realmente desilusionado. Es todo una mierda. Con un dejo de desilusión, vamos a presentar ahora a toda la tripulación de la nave María Tijuana, sí, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el Capitán Roger Vinilo. ¡Ja! Grande, capitán. Desilusionado porque esperaba mucho más. No importa, capitán, no importa. Hey, ustedes pensarán, ¿de qué esperaba mucho más? Esperaba mucho más. Peleamos por nuestros derechos. Siempre, es verdad. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio y es la Muda. Sí que sí, desilusionada, pero no te desilusiona. No, sus ojitos de desilusión realmente conmueven hasta el más chulo de los protagonistas de Culebrone colombiano. Sin embargo, ahí va, retornando y volviendo siempre. ¿Por qué estamos desilusionados? No se sabe, pero ya. No importa, ¿no? Primero hay que desilusionarse y luego buscar la excusa. La encontraremos rápidamente. Como por ejemplo, tener al técnico a cargo de este viaje, el más, digamos, el más específicamente talentoso de todos. Ustedes buscan talento dentro de la nave María Tijuana, deberán recurrir a él. Un talento que jamás será reconocido, que jamás será premiado, que jamás admitiremos y que está a cargo de el Vico. ¡Grande Vico! Claro, bien, es que desilusiona que uno tenga todas estas cualidades y no se las reconozca, Mico. Así que, bueno, permanece desilusionado. Desilusionados como tú, como todos, como todo ese planeta de desilusión. Locura y pasión en medio de un desierto hostil. Noches heladas y días que sofocan. Nuestras sienes laten con la desesperación de la búsqueda de una respuesta a una pregunta que ni siquiera conocemos. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Konnichiwa, Tomodachi. Ja, hola, Yota. El mero neto de Yota Mateushi dice reportando. ¿Cómo estás, cabrón? Una vez más, desde Veracruz City, el puerto más chingón del mundo, su Tomodachi Yota Mateushi. Y déjenme les cuento la razón por la cual había desaparecido de los lugares conocidos. Sí, sí. Ya nació mi hija. ¡Wow! ¿Cómo pasa el tiempo? Cabrón, sí, sí. Por eso estaba desaparecido, porque estaba embarazado Yota Mateushi. Sí, sí, sí. Y estaba acompañando cada uno de estos momentos. Nació el 17 de septiembre y cabrón, ahora debes adelgazar. Claro, él dijo, estamos embarazados. Sí que es una cosa moderna que ahora la pareja se embaraza. Y Yota, pero tu mujer ha adelgazado. Sí, Yota no. Yota sigue así y es más, sigue acumulando, ¿no? Porque ha hecho un fiestón. Se ha habido una marada gigante justamente ahí en Veracruz y era el asado que hizo el domingo, una parrillada. Y organizé, dice, con motivo del nacimiento de mi hija, dice, el cumpleaños de mi abuelita Lolo, que fue el mismo domingo. Así que junté todo. Lástima, no aterrizaron para festejar. Bueno, los dejo porque que le toca la mamila a mi niña, claro, le toca la mamila y se la tiene que dar él, lógicamente, porque es una madre moderna que dice, ah, y hola Marí, ahora atiéndela tú, ¿no? Sí. Y entonces se levanta a altas horas de la noche y esas cosas. Le manda muchos saludos, mi ahijado Takashi, sayonara, y recuerden, estamos en contacto. Pero no cerramos este contacto porque, por otro lado, lo más importante cuando nace un niño o una niña es saber el nombre. Sí que sí, ¿cómo porque se llama? Porque pone datos, por ejemplo, como que pesó 3 kilos 450 gramos. Vio que siempre se dice el peso. Ajá. Ah, tuve un niño. Ay, ¿cuánto pesó? Y eso es grande. 10 kilos 800. No, es como pequeña, ¿no? 3 kilos 400. Yo nunca pesé un bebé. No, está bien. Pero se dice así. Ah, ¿cuánto pesó el niño? 4 kilos. No, es por ahí la historia. Ah, por ahí, sí. 3 kilos 600. Es 3 kilos 800. Uh-huh. Es pequeña y porque es una dama, además. Y el nombre es Aiko. Aiko. Aiko. Huh. Ay, se dice así, sí. Es una cosa oriental. Aiko. Y entonces, ¿y cómo le dirán el diminutivo? Pues siempre los bebitos... ¡Aikita! ¡Aikito! ¡Aikito! ¿Qué? ¡Aikita! ¡Aikita! Claro, es femenina. Es verdad, qué complicado. Nos gusta el nombre, ¿eh? Sí que sí. Nombre de anime tiene. Un abrazo para Yuta Mataeuchi. Otro padre se suma a las huestes de paternidades de los desintegrados. Un abrazo para Yuta. Rockstar de Guadalajara, Jalisco, México. ¡Ah, hola, Rockstar! Sí, bueno, yo creo que la diferencia entre las universidades públicas y la privada es que... Bueno, ya, dice ya. ¡Al carajo con eso! Dice, mejor me quejo de los cabrones que se ponen a fumar sus puros cubanos dentro del antro que apestan a madres. Hay un grupo de cubanos que fuman sus puros en antros. Y si te tocan, te tocan. Dice, yo creo que es suficiente el olor a cigarro que hay ahí dentro como para que se pongan a fumar esa chingadera. Los antros son para eso, cabrón. Sí, cabrón. Los antros son para que huelan a diablos, para que entren y se fumen sus oretes gigantescos y la gente haga desmadre y luego cuando salen no recuerdo lo que hizo adentro. Por lo tanto, bueno, Rockstar le molesta eso porque luego llega con sus camisas sudadas y con olor a Montecristo. Dice, además, ¿a quién quieren apantallar con sus pinches cigarrote? Dice, bueno, ahí se van, brothers, y si no es mucha molestia, pongan de fondo mientras yo hablo Audio Slave. Es muchísima molestia. No molestes, Rockstar. Pero aparte aquí no hay fondo. Claro, vienen con sus mensajes producidos y esas mamadas. Un abrazo, Rockstar. Anthony es de Jaén, esto es en el Perú. Hola, Anthony. Dice, lo que haría un día antes de que el mundo se desintegre, pues haría amarrar a mi suegra y molerla a golpes. Y después de eso, tirarla desde un precipicio. Y después de eso, porque eso no es nada, bueno, porque en todas, dice, es muy puta mi suegra, ¿no? Jode mucho, dice. Porque es una suegra insoportable. La descuartizaría. Por ejemplo, haría, carajo, dice, hasta que me canse, dice Anthony, que le ha tocado la suegra que le ha tocado. La suegra determina también una pareja. Sí que sí. Por más que estés muy enamorado y todo eso, una suegra puede ser determinante. Igualmente, cabrón, la suegra es el reflejo de lo que será tu mujer. Sí, por lo tanto... Lamentamos decírtelo. Sí, sí. Pero, bueno, ¿qué se le va a hacer? No se escapa, lo que se hereda no se roba, cabrón. Y eso está en la genética, así que será una vieja bien mamona y cabrona. Un abrazo para Anthony. El pirata feliz... Hola, pirata feliz. Que no soy yo, desde Juliaca, Perú. Dice, hola, mis queridos saqueadores de tesoros y piratas. Saben, hace unos minutos los imaginé a todos como piratas y señores lagartijas saqueando los tesoros de los marcianos y llevándose a sus hijos. Por eso creo que son piratas. Incluso el mico, bueno, les mando un chistecito medio gracioso. Bueno, es que medio. Una chica, medio, a ver si es medio gracioso. Una chica va al doctor y en eso sale y dice, señora, tengo una buena noticia que darle. No, ahí se cortó el mensaje, no sé qué pasó. Es un mensaje de texto de celular. Claro, es medio gracioso. Sí, sí, sí. La parte, la otra mitad graciosa, como los anillos de Yazan, se juntarán en algún momento. Póngale. Hola, desintegrados de la nave, les habla el The Killer desde Venezuela. Dice, les digo que estuvo muy bueno ese chinga a su madre que le dieron al departamento de informática donde trabajo yo. Ah, me sentí resarcido. Le mando un saludo al Chupac de Bolivia, el que habló de que, bueno, que él es jefe del departamento de computación. Así deberían trabajar todos. Claro, el Chupac llegó diciendo que, ni bien le llegó su nombramiento, habilitó toda habilitó la página, todo, sí. Puso a full volumen el programa, dijo, hagan lo que quieran. Es un ejemplo. Experimenten con las máquinas, llévense los discos rígidos a sus casas. Hagan lo que quieran. Hagan lo que quieran, entren al porno. Entonces, es como que es como un dios para todos los que trabajan en los departamentos de informática que lo quieren a él que llegue y los produzca esa redención. Dice, vente para aquí, para Venezuela, que personas como esas se necesitan aquí en los trabajos. Dice, saludos mis panas, firmado The Killer. Diego Martínez de Bucaramanga, Colombia. Hola, Diego. Había llegado en el día de ayer a decir, pero qué chido el programa, ustedes son la mera neta, se están echando buena raza. Nosotros le dijimos, oye, ya llegará tu momento de desilusión y no queremos que eso llegue. Llegó más rápido contrario de lo que nosotros pensábamos. Porque de hecho, antes de escuchar el programa de ayer, dice, todos son una mamada de cabrones. ¿Qué pasó que no leyeron mi mensaje? ¿Qué piensan? Que el tiempo no es valioso y el que está escribiéndolo, que espero que se acuerden de mí, el cuervo. Nada vale la pena. Menos mal que ya lo habíamos cagado a pedo ayer a Diego Martínez, por lo tanto, es como un ahorro y hoy no necesitamos ni siquiera responderle. Muchas gracias. Soy Franco Guerrero de Jalisco, de San Diego de Alejandría, Jalisco. Trato de escucharlo todos los días. En ocasiones no es posible. No. Por ejemplo, domingos no es posible. Póngale. Sábado no es posible. No es posible. Además, en mi ciberoficina de repente entran niños. ¿En qué tipo de chamba estás que entran niños a tu oficina? Lleva los jefes. Ah, los jefes llevan sus niños. Llevan los niños, sí. Porque les toca, son divorciados y les tocan los niños. Hijo de... Yo me encargo, claro. Dice, y se quedan sorprendidos con sus comentarios. Así que bajo el volumen para no terminar amarrado en una plaza principal, dice, con cientos de personas gritando, ¡quémelo, quémelo al corruptor de menores! Mientras tanto ustedes cagados de risa ahí sin darse cuenta porque dejan que los chamacos escuchen su programa. Nosotros no lo permitimos. Hay anuncios por todas partes. Comienza con la voz de el peje lagarto diciendo este programa no es para niños. Sí. Si ustedes no lo escucharon, es cosa de esa. Inclusive hay mensajes subliminales a medida que va sucediéndose el programa, que si ustedes suben a lo mejor el volumen lo pueden escuchar. Pero que tienen que poner muy alto. Muy alto el volumen, que dice que esto no lo escuchan los niños, que esto no lo escuchan los niños. Todo el tiempo mientras el programa justamente se va desarrollando. Así que no quiero terminar amarrado en la plaza principal, dice. Dense cuenta, por dejar que los chamacos escuchen su programa, me han quemado vivo. Bueno, poco a poco les inducía a escuchar culpa, esta cabrón. No, al final somos los culpables de todo aquí. Yo no sé, ¿eh? Que esto no lo escuchan los niños. Que esto. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Cuando a un guitarrista de blues la puerta se le cierra en los dedos, el mundo se le desintegra. Solo queda llorar o reír con sarcasmo. En caso de que el mundo se desintegre, desde una nave espacial transmitiendo para todo el planeta, una visión hecha audio, una realidad hecha polvo, un programa de radio. En caso de que el mundo se desintegre, no esperen demasiado y verán que alcanza. Juicio oral y público a una madre pendeja. Comienza la sesión aquí en Chicago, estado de Illinois. Silencio, Estados Unidos de Norteamérica. Por favor, el bracero del año presenta el siguiente caso. Resulta que aquí en Chicago las personas se clavan demasiado en el celular y esta es una de esas historias. Pues estaba yo esperando mi turno en la barbería cuando entra una mujer súper buena, nalgona, tetona, claro, como todas las gabachas, tetas de embuste, pues eso te da estatus social y bastante mamacita. Entra con una nena, la nena medio rebelde, medio harta de que su jefa no la pelara porque estaba hablando por teléfono. Entonces, luego de esperar un poco, la nena entra al banco del estilista. Forma viril para referirse a un oficio de puro puto. Dice, bueno, mejor, dice la mujer, le dice al estilista que recorte a la nena como ella quiera. Ajá. Como pida la nena, como pida la niña. Recórtale a la nena. Sí, como pida, recórtame a la nena, como pida ella, como pida ella. Yo estoy hablando por teléfono. Estoy hablando por teléfono, así que no puedo con estas mamadas. La mujer le dice al estilista que haga eso y bueno, así fue pasando el tiempo. Y el estilista recortando a la nena. La mamá hablando por teléfono con más de una persona a la vez. Cuando le dicen a la mamá que la nena está lista, que le habían hecho el recorte que ella quiso, pasa donde estaba su hija y menudo grito que pegó la mujer. La nena había seleccionado un corte modelo post-punk, super chingón, rapada a los lados, con las iniciales de su nombre en un poco de pelo, un copete arriba y por detrás unos filtros volados. Dice, la neta es que esa nena con unos 12 años más le hubiera invitado a salir, pero estaba muy pequeña. Después de pegar el grito en el cielo, la mamá le dijo que, bueno, al terminar de arreglar el recorte, que ella no lo iba a pagar. En eso salió el manager de la estética le dijo que ellos siguieron las instrucciones del recorte que escogió la nena, que era responsabilidad de ella estar atenta. La mamá les maldijo, les insultó, escupió el suelo y en los espejos. La nena, abochornada, le decía que se veía cool. El manager le respondió que si no pagaba y se disculpaba con los empleados y clientes, llamaría a la policía. En eso bajó las manitas y dijo que lo sentía. Se disculpó con los que estábamos esperando y se fue dándole mazapanazos a la niña, que se fue con un corte super chingón. Sí que sé. Y la madre una mamona absoluta. Está bien, deja si lo que merece. Hay que operarla, intervenirla quirúrgicamente. Estamos contigo, niña. Y niña, estamos contigo, tienes sí. un gran futuro. Estamos con todos los que presenciaron esto, los testigos oculares. Por lo tanto, esta madre está, podríamos decir, hasta los tobillos, pero de cabeza. Y se le van a dar, el resultado va a ser quitarle el celular. Sí, que no sí. pueda hablar por 5 minutos. Y se una muere. Mujer de este tipo sí, no, seguramente no, no, no. optará se por el suicidio. Sí, se descompondrá sí. y se al carajo los pechos. Efectivamente. Juicio terminado aquí. La madre pendeja, el brasero del año, presentado en Chicago, estado de Illinois, Estados Unidos de Norteamérica. Ivana es de Bahía Blanca, República Hola, Argentina. Dice, un día antes de que el mundo se desintegre, Dos anormalidades. Le daría un beso a mamá. Ajá, sí. E insultaría a mi psicólogo. Ah, mire usted. Bueno, es lo que sí. se me ocurre, ¿no? Les mando besos, sí. malones. Están relacionadas generalmente, porque el psicólogo generalmente te dice que todos los, tus problemas son... Son culpa de tu madre. Sí, sí. La razón de tu madre. Entonces tú dirías, ah, sí, tú eres un hijo de la chingada. Y luego va y un beso, mamá. Está bien. Muy bien. Ivana, un abrazo. Hola, pirata y a los demás. Se reporta Hero desde Trelew, Chubut, Argentina. Quería mandarle un saludo a Silvina Ocarioca Porteña. Quería comentarles que yo también tenía un perro que se llamaba Coraje. Ah, mire usted. Claro, es parecido, igual el nombre. Sí, el otro es Coracho, sí. pero significa lo mismo. Ya que, bueno, estoy medio en pedo, dice ella. Pero lo que pasó es que se murió hace unos 4 años. Qué cosas feas le vienen a decir a Silvina. Silvina está con su perrito rebosante. Ricardo Ocarioca dice, oh, tenemos perro como para 10 años. Y tú le vienes con historias de tragedias. Por favor, ¿eh? No va a decir que el perro de Silvina tomó así como un momento de vida y luego va a palmar. No, imagino que no. No, porque está, es obvio antes de morirse como que... Los últimos segundos de lucidez. Sí. No, pero en este caso Corallo hace tiempo que ya está bien, está rebosante y es joven. Dice, lo que me pasó a mí es que se murió hace unos 4 años. Sucedió así, era día de mi cumpleaños. Ah, qué historia más triste perro puede ser. Mierda. Pero parece Kevin pero creciendo no con amor esto. El día del cumpleaños. Claro, el día del cumpleaños. Y era el día de mi cumpleaños y saqué a pasear a mi perro. Lo solté, jugaba por ahí... Se fue lejos y lo pisó un auto. En síntesis, esta fue la historia. Sí. Varias cosas me pasan justo los días que cumple años, como al amigo que comentó justamente en el programa. Como, por ejemplo, graves enfermedades con neumonía. Se acerca mi cumpleaños. ¡No puedo respirar! ¡Llamen al médico! ¡Feliz cumpleaños, cabrón! Y esas cosas. Sí. Se enferma. Me quedé sin aire después de golpearme la espalda en un claro, cumpleaños. Sí, sí. Luego, muchas mascotas se murieron. Mascotas muchas. De él, mascotas de todo Trelew. Mascotas que él mira. El masiva, día claro, el día de su cumpleaños. ¡Qué lindo gatito! Y dicen, ¡ay! Hay un infarto repentino. Dice, me volví adicto al tabaco también un día de mi cumpleaños y también en otro al alcohol. Y me volví suicida. No, esto último no. Dice, saludos a todos y nada. Dice aquí desde Trelew, Chubut, Argentina, Hero, que esperemos ya no cumpla. Trata de no comunicarte con nosotros el día de tu cumpleaños. No, un día antes de tu cumpleaños se cae la nave seguramente. Antes del día de tu cumpleaños tú te acuestas, te duermes, sí, pasas todo tranquilito una cura de sueño y ahí lo pasamos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunícate ya, chaval, estás esperando majo. ¿Qué tal, cabrones? Por aquí reportándose el Toñaje desde Mexicali, ese hoyo caliente en la frontera. Sí que sí. Dice, mandándoles un saludoroso. Dice, esta vez les voy a contar un chiste. Resulta que estaban dos amigos en un bar pisteando y en el cotorreo cuando uno de ellos le pregunta al otro, compadre, ¿qué es más rápido, la luz, el rayo o la caca? Y el otro comenta, pues la luz, compadre, porque la luz viaja a 30.000 kilómetros por segundo. Y en realidad son 300.000, pero como estoy pedo, no hay pedo. Claro, ah, pero es un minuto de lucidez dentro de la peda. Pues no, compadre, le dice el otro, es mucho más rápido la caca. No, compadre, ¿cómo que la caca? Si uno se toma un tiempo para echar el lodito. No puede ser. Son 300.000 kilómetros por segundo, es la luz más rápida. A ver, dice, ¿por qué va a ser más rápida la caca? Ahí la ve. Compadre, un día llegué a mi casa, entró a ella como un rayo, prendí la luz y ya me había cagado. Claro, es verdad. Antes de que llegue, hace un chiste datado de 1954, instituido. Se debe venir al final. Sí, de aquí desde a. Que dice caca. Sí, yo creo que sí. Desde que dice que es más rápida YouTube. ¡Ah! Sí. Así la caca. Pero bueno, no importa, Toñaje. No, entendemos no. que el calor de Mexicali. Sí, te hace mal. También te hace mal. El Ciber Piolín de Villahermosa, Tabasco, México. Dice un Hola, día antes. Piolín. Un día antes de que el mundo se desintegre. Qué feo Piolín. Piolín no es ese pajarito de mierda. Sí, ¿no? Es Tweety, ¿no? El Piolín. Póngale, sí. Se conoce como Piolín en otros lados. Pero quizás es el pajarito de mierda que ese se comunicó. Pero Ciber encima. Ah. O sea, nosotros somos Ciber Silvestre para ti. Porque él murió. Ah, murió. Y es como Robocop. Ah, y ahora... Ah, el mierda. Sí, sí, sí. Pero la cabezota era como grande, deben haber... Y ahí le metieron de todo. Varias chapas de aluminio. Sí, sí. Bueno, sigue Piolín desde Villahermosa, Tabasco, México. Odiamos a Piolín aquí, ya lo vamos a decir. Odiamos a Kitty. Sí. Y odiamos a... bueno, es una larga lista, no vamos a empezar. Pero ahora somos los que más recordamos en estos momentos. Como... Y a Bush, que está de moda, tenemos que decir que lo odiamos. Ah, también. Sí. Pero los... Todos los medios lo... Claro, todos los medios ahora... en cualquier momento nos hacemos bullistas, ¿no? Sí, que sí. Nada más para ir en contra. En cierto sentido, digo, la larga lista de personajes más mamones, vamos a hacer un top 5 en algún momento. Y anda Kitty por ahí, pero como Kitty es mudo, puede que el pajarillo este amarillento y asqueroso sea el más mamón de todos. Bueno, un aparte día... Aparte amarillo, ¿dónde se vio un pájaro amarillo? Un canario, güey. Ah, no sé. Claro, bueno, pero en Canarias, ¿no? Bueno, aquí está, en Villahermosa, Tabasco, México, señor Piolín, dice: un día antes de que el mundo se desintegre, pues me haría pendejo para no preocuparme. Está bien. Está bien. Está bien. Nos gusta tu forma de pensar, no nos gustas tú, nada más. No, no. El Piolín, que y nada. Palomita Forti, de Buffalo, Estados Unidos de Norteamérica. Ja, ¡hola, Hot Palomita! Dice: quiero dar una disculpa pública. A ver, véngale. Durante la última semana... Es un ejemplo esto. Es un ejemplo. Durante la última semana he escrito pedota. Muy bien. Ahorita no lo estoy. No se nota, No, Palomita, puedes seguir. Con la pedagogía casi no hay diferencia. Dice: ahorita no lo estoy. Estoy no haciendo tarea. Y Lobo, tú jódete. Si vas a joder a todo el mundo, pues jode. Yo solo quería el 888. Dice con cara de inocente, como diciendo: Lobo, no me chingues. Bueno, y dice: y Maleante, pues ponte en el Messenger, huevas. Ahí hablamos mejor. Es para noviembre. Conozco a APA. No sé cuándo el bueno de Kevin. Qué mamada. Saludos a la... ¿En serio no estás peda? Bueno, no importa. Se nota, no se vamos nota. A creerle. Dice: no sé cuándo lo conoceré a Kevin Galdames, con quien hablo por teléfono. Pero que ya lo conoceré, que manda saludos a la muda. Y pues me temo decirle que mi ticket se va a California, dice. Tonos al cero puse. Dice: y una... Se Maleante. Va Maleante entra al Messenger, digo, ya. Sé que sí. Luego. Una pregunta: ¿esa Diana Castillo es de Lima? No, Diana Castillo es más mexicana que el nopal. Y no es de Lima. Debe haber una Diana Castillo en Lima. Póngale, no la conocemos. Sí. La Diana Castillo, la mera neta, la auténtica, la más grande de todas, es mexicana. Ahora, es como para convencer a mi mamá, dice: pues la idea de ir a Cali, California, es pasarme a México. Señoras y señores, Palomita Forti llega al territorio mexicano. Wow. Cierran la frontera. Fox, por sí, favor. Sí. Esto se complica. Esto se complica muchísimo, ¿eh? No quiero saber, imaginamos en Tijuana. Oh. Dice: bueno, yo manden, creo que manden. Una película. Sí, yo creo que también. Hay que llevar cámaras donde vaya Paloma. Dice: así que manden, y pues hay gente que tiene mi mail y Messenger, así que contáctenme. Está por abrir una agencia de viajes, no sé, Palomita Forti realmente tiene un solo pasaje y ya quiere andar por el mundo entero. Está totalmente loca y medicada. Gracias, Palomita, un beso para ti. Rodrigo de Dinamarca, Copenhague. Hola, Rodrigo. En la capital de Denmark, Copenhague, sí, sí. Se encuentra Rodrigo con un problema gravísimo. ¿Qué pasó, Rodrigo? Hola, la tripu. Pensaba en los putos polis y cómo hacerlos mierda, dice, porque han asaltado el lugar más chévere de esta puta ciudad y luego han corrido a palos a todos los que estábamos ahí para evitarlo, dice. Han cerrado Cristiania. Ajá. Y tú dices: ¿qué carajo es Cristiana? Yo Pongale. Soy mexicano, yo soy sí. de Puerto Rico, yo soy de Costa Rica, yo soy de Panamá y no me lo sé. ¿Qué es? Pero si eres de Copenhague, sabes que en Cristiana es donde se vende la cannabis. Ah. Por lo tanto, hay un montón de chalones dinamarqueses que están perdidos, que están contra las paredes. Sí, se golpean contra las paredes y dicen: ay, me voy a mudar a un lugar más chingón. Y han cerrado su único lugar de esparcimiento. Así que bueno, lo lamentamos mucho. Y sigue participando. No creo que sea el único. No creo que sea el único. Debe haber más gente preocupada. Moisés. Hola, Moisés. Hola, Moisés. Divide, por favor, las aguas, Moisés. Sí. Hazlo para nosotros. Menos mal que nosotros no vivimos en esa época de los milagros ampulosos religiosos. Porque si no, se los pediríamos, pero para nada. Sí, sí. O sea, oye, Moisés, estoy aburrido. Ábrame el mar en medio. ¡Ah! ¡Qué chingón! Espérate que me fumo uno y me lo haces de nuevo, Moisés. Hazmelo de nuevo, Moisés. ¡Ah! ¡El más! Hazme otro. ¿No está tu amigo de los pescados y los panes? ¿Qué otra cosa sabes hacer? Muchas. Ah, solo abrir. Bueno. Vamos a buscar otros amigos, sí. Cabrón, esto ya está aburrido. Bueno, aquí está Moisés Nick Mutantes de Toluca, México. Dice: un poco de conocimientos básicos. Ajá. Como todos sabrán, hay muchas personas que escriben el número 7 con una rayita horizontal. Póngale. Sé que muchos se estarán preguntando por qué se acostumbra poner esta rayita horizontal. Para eso debemos entender el origen. Hay que remontarse muchos siglos atrás, a los tiempos bíblicos. Entonces, Moisés, en el monte Sinaí, le fueron dictados los 10 mandamientos. Y cuando descendió, en voz alta, los fue enumerando a la multitud. uno a uno. Moisés inició diciendo: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y así sucesivamente, sí, uno tras otro, hasta que llegó al número 7. Y Moisés anunció: no desearás a la mujer de tu prójimo. Y entonces la multitud gritó: ¡no jodas! ¡Tacha el 7! ¡Tacha ese 7! ¡Tacha el 7! Claro, entonces quedó con la rayita. Quedó con la rayita, que es un tachado, sí, sí, que viene original por no estar de acuerdo la multitud con ese mandamiento. En caso de que el mundo se desintegre. Un vino de baba sobre el escritorio. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Desde Carolina del Sur, Estados Unidos de Norteamérica, llega la Batanjera. ¡Pobre Batanjera! ¡Pobre Batanjera! Que la han asaltado, la Batanjera. Tenemos un mensaje dando vueltas por ahí, en otro momento ¿qué estaremos. ¿Le han robado? No sé, le han robado la inocencia. ¡Pobre Batanjera! No, Batanjera, le entraron con armas y cosas. Oh. No sé, una cosa que estamos esperando a Tarantino para que filme correctamente todo lo que ha pasado con la Batanjera. Pero este es otro mensaje de la Batanjera que dice: ¿qué onda, hijos de su Santa María Tijuana? Hace unos minutos estaba pensando en ti, señor Lagartija. ¿En mí? Sí, que sí, mi rey. Hey, te mando un besote, me mandas uno, cuídese, Batanjera. Aquí va un beso. Prepárate. Está preparada. Mucho preámbulo para el besote, ¿eh? Escúcheme, Lagarto, usted no estará soltando esporas, ¿verdad? Sí que sí, estoy explorando. El siguiente espacio es auspiciado por Gabriel de Houston. Gracias por la magia. En el bloque, Gabriel de Houston, del día de la fecha, se ha comunicado ni más ni menos que el celebérrimo Gabriel de Houston. Dice, ¡grande, Gabo! Gabo, lo tenemos a salvo. Sí, he's alive, Gabo. Sí que sí. Dice, aún no termino de quitar toda esa mierda de las ventanas. Ha mandado una fotografía donde es que hemos visto. Se le pegó de todo. Sí, es lo más parecido a la María Tijuana que hemos visto, la casa de Gabo. Sí que sí. Es una cosa excepcional. Dice, bueno, aún no... ¿cómo pueden vivir ahí? No entiendo. Y como vivimos nosotros aquí, cabrón. ¡Qué chingón! Sí. Las flores clonadas. Sí, ha clonado flores. Sí, Gabriel de Houston está a la vanguardia en la genética y, bueno, esto ha sido interrumpido por el huracán, ¿verdad? Sí. Pero él dijo, ni madre. Le han pegado cositas en los vidrios. Sí, yo no me voy, yo no me nada. No, esas las pegó él para que no se lo lleve la chingada. Dice, aún no termino de quitar todas esas mierdas de las ventanas. Lo bueno es que aún queda vino y ron, pero no durarán, dice. Una bonita experiencia fue. Luego mando más fotos del mico de Houston. ¿Cómo está? Que quedan el balcón. Sí, ha soportado nieves, calores intensos y ahora hasta un huracán. Ese mico es la mismísima representación de nuestro héroe. Dice, bueno, desolado. Vamos a probar contigo, mico. O lo vamos a atar un día fuera de pero la nave. Lo necesitamos. Para que, sí, es verdad, lo necesitamos dentro. Bueno, ahí está. Ya salvado, cabrón. El mico, tu primo de Houston, está viviendo todas esas experiencias. Dice, una mención especial merecen los medios de este país, es decir, de los Estados Unidos de Norteamérica. Ajá. Con sus noticias de acción que causaron gran parte de la bola de histeria. Cualquiera que hubiera visto Fox News por más de 15 minutos se hubiera convencido de que Houston, Texas, bueno, se iba a ir al carajo. Sí que se estaban convenciendo y por eso todas las rutas atascadas y todas esas cosas. Y Gabriel, muy tranquilo, ¿no? Diciendo, a mí nadie me mueve de aquí. Sí. No lo movió ni el huracán. Para el lagarto, mándeme un concha, por favor, pide Chacalito, que está ahí luchando para que no se instalen justamente las papeleras en el Uruguay y en la margen del río. Y justamente Chacalito dice, es momento en que todo el pueblo de justamente Chacalitilandia, es decir, Gualeguaychú Entre Ríos, necesita un concha. Concha. ¿Qué pasa ahí para todos los compadres, eh? Estaba escuchando en caso y me comencé a cagar de la risa con la teoría de fraudilista. Pero dice, por favor, no se dice, cae. Dice, Yosafat, profesor, Yosafat, no se puede venir a cagar de risa. Dice, ¿qué pinche? De su estirpe, de su estampa. Dice, ¿qué pinche mamada es eso? De todas formas, estaría bueno que conocer los postulados de esta teoría. Me suena a que es la mejor herramienta de justificación que voy a utilizar desde aquí en más, dice Yosafat. La postulación es muy simple. Aquí no hacemos teorías de complejas así como para los intelectuales y que vengan y que, qué teoría. No, es una teoría muy simple, la de postulación y ya te la estamos... Te postulas y ya. No, una postulación así rápida sería la sensación de sentirse defraudado por el objeto X, ajá, ¿no? estamos hasta ahí, es directamente proporcional a las expectativas puestas en el objeto X. Es decir, por ejemplo, dice, oh, este programa de radio me lo han recomendado un chingo de partes, voy a escucharlo, seguro debe ser lo mejor. A ver, tengo todas las expectativas puestas en él. Bueno, he escuchado mejores. Sí, yo también. Y así es. Y otra teoría, por ejemplo, que demuestra la directamente proporcional, directamente la proporcionalidad, es, por ejemplo, ah, estaba hueveando por la red. Ah, ¿qué mierda es esto? Ah, seguro dos mamones, tres. Ah, la muda. Oh, la muda. La muda. Sí, un mico que... Oye, esto está chévere. Ah, compadre, les lo voy a recomendar a todos mis amigos, que se defraudarán automáticamente. Sí, bueno, sí, más o menos eso se basa la teoría defraudilística. Espero que nos acompañe con esta teoría, por favor, profesor Yosafat. Ociel González es de Monterrey, Nuevo León, México. Hola, Ociel. Y llega en esta segunda instancia. Dice, por fin, una estación de radio para poder estar a gusto riéndonos aquí en el Jale. Ya cambiaron las opiniones. Saludos, sí. Teoría defraudilística, no lo olvides. Qué buena explicación del tío. Digo, este es Big Apa, el que es que Yapa dice, digo que dijo que estaba bueno el programa. Lo que explicaron, eso sí que es así. No sabemos qué explicamos, pero no. Sí que es así. Muchas gracias, Yapa, por apoyar en toda esta situación. Dice, como le digo yo a la gente, no, tío, yo no soy el mismo desde que tú me conociste. Tú eres el que ve las cosas así. Ustedes saben. ¿Vosotros os imagináis cómo sería el mundo si el 50% de la gente entendiera este concepto? O el de creerse que tienen siempre la razón y nunca se equivocan. En definitiva, creen que viven en la realidad y son más ilusiones en vez de verse en un espejo y pensar que te estás viendo. Dice, y solo ves tu cuerpo y encima lo ves y lo juzgas, criticas, alabas y todas las mamadas que te puedas imaginar de chicas adolescentes que son buenas para estas cosas. Dice, ay, hay vivos que son muertos caminando y ya vendrá alguien que le dé un beso para que cambie de color y vean el arco iris que llevan sobre sus cabezas. Firmado APA, dice otras cosas así como personales y aquel que cuando entra, dice APA, aquel que cuando entra y sale de una habitación, nunca entra y sale de ella. Sé que sí. Es complicado los postulados de Big APA, ustedes ya lo conocen. Es un grande. Es un grande, le mandamos un abrazo bien, bien grande y ahí estamos. Dice por aquí alguien, ¿qué raza? ¿Cómo andan? Ustedes no defraudan a nadie. Bueno, se ha armado como una bola, así que basta, por favor. Dice, además, no es la primera vez que escucho el programa, lo escucho desde el programa 10. Yes. Es que no hubo un programa. ¿Quién eres? No sabemos quién es. No firma el mensaje, inclusive. Y dice, bueno, es antes, muy extraño. Antes esto, de que la nave tuviera nombre, dice. No te creemos. No te creemos. Porque desde el programa 10 al 100 pasaron varios años. Sí, es cierto. Hacía el programa 104 una vez por años. Semana. Bueno, pero a lo mejor escuchó el programa 10 y ahora. Póngale eso. Bueno, sí, es una gente que es muy probable. Dice, bueno, antes de que la nave tuviera nombre. Pero, ¿sabe lo que me preocupa tanto, hijos de puta? Que creen que este programa en el cual se discute cosas como lo de las universidades. ¡A la mierda! ¡Suerte! ¡Y no chinguen más! Oye, güey, si escuchas el programa 10, ya conoces el programa. Sí, sí. Y sabes que hoy son las universidades, y ayer fue la mantis religiosa, y mañana será por qué el Papa está casado. Sí que sí. Bueno, ¿por qué está casado? Está casado con la iglesia, cabrón. Ah, está bien. Está bien, está bien. Así que no vengan a chingar con esas cosas. Bueno, adiós, amigo, que no firmas. ¡Sí, de Toluca, México! ¡Grande sed! Ya se está por congelar el culo, así, Vicious, ¿no? Ya lo conocemos, está en esa etapa. Dice, quiero quejarme del Miku y sus pendejadas. Ya nos tiene hasta la madre a todos con sus novedades. Siempre es lo mismo. Las novedades del Miku solamente dicen, hoy no tengo hueva, hoy sí tengo hueva, hoy me creció el vello, hoy me corté. ¿Tú le estás mandando mensajes a Sid que dice que te creció el vello, Miku? Desmiente, totalmente. Desmiente de todo, sí, no, dice, hoy me corté el vello, hoy me cagué, hoy no puedo cagar. Está bien, dice que no va a hacer más nada. Chale, dice, ya nos tiene hasta la madre con sus pelotudeces. Ganas tenemos los desintegrados del mundo de madrearlo. Bueno, nos vemos y patenle el culo al chango. Dice, viva el sexo, las drogas y el rock and roll. Tu hermano Sid se ha comunicado. Sí. Bueno, la familia es así, Mico. La familia es así, uno no la elige, no la elige. Es lamentable. Sí, hola amigos, a mí no me asombra que una vaca hable, dice el cura fiestero. ¡Ja, grande cura! Dice, y mucho menos luego de que Palomita Fornix, dice, me contó, me aseguró, me juró que su panoche Chita dice, I love you. Wow. Como la película, ¿eh? Creo cualquier cosa luego de eso. Saludos, el cura fiestero. Compartiendo un rato agradable de sexo. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Son Beth María Tijuanense. Les saluda Cretin Blaster desde Atenas, Grecia. Cuídense. A ver. Che, papi, just do it. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. El tío pedote desde el defectuoso DF mexicano. Hola, tío pedote. Dice, hey, bola de prangas mentales. Les escribo para poner ciertos puntos sobre la CSD. Número uno, sí, casi siempre estoy pedo. Cuando no lo estoy, estoy crudo. Número dos, sí tengo un trabajo, pero mi trabajo es tan chido que me puedo dar el lujo de estar pedo, cuidar niños y escuchar el programa. Si se preguntan a qué me dedico, les voy a decir, soy un veterano de la Guerra del Golfo. Pues hace unos años me fui al gabacho, dice, y me metí al Army, dice, para que me dieran los papeles. Ahora me dan una pensión de $5,000 al mes y aunque quede con este pequeño defectito de no poder dormir, hago lo que se me echan las pelotas. Qué buena historia. Sí, bueno, sí, dice, gano más que mis familiares. Número 3, dice, mis hermanas me dejan a los nenes para cuidarlos porque yo soy el que tiene más plata. Es como entonces, el de perfume de mujer. Es como el de perfume de mujer. Sí que sí. Claro. Y luego las niñas no te querrán. Sí, pero el de perfume de mujer era ciego. El tío pedote es pedote. Es pedote, pero sí. Está chido eso. Sí, luego sí, los sí. Niños, claro, no te querrán. Pero al final de la película no como que lo quieren los al niños. Al final lo quieren, sí. Ah, bueno, al final de la película te quieren, tío Depende pedote. Depende de la versión, ¿eh? Sí, ahí lo quieren de entrada porque ya le suelta lana, pero a lo loco el tío pedote. Ah. Es una versión muy particular, es una versión mexicana de perfume de mujeres esta. Dice, mis hermanas me dejan a los nenes para cuidar porque porque soy el que gano más plata tengo y cualquier cosa que quieren se las compro, cosas que ellas no, así que... Tío pedote, nosotros necesitamos varias cosas. Tío pedote, ¿nos puedes adoptar, tío pedote? Dice, bueno, el otro día me dijo el papá de uno de ellos que su hija les chantajeó diciendo que si no le compraban tal cosa se la pediría al tío y que él sí se las compraría. Él me dijo que no se la compró, pero por favor, dice, ¿cómo va a vivir una nena de 8 años sin su iPod? Es verdad. Es verdad. Además, allá de las una marcas. Niña de 8 años, decir, sí, una sí, niña de 8 años necesita estar su reproductor de MP3. Automático. Su celular. Sí. Necesita todas sus palm, cosas. Y todas esas sí, cosas. Sí. Una niña de 8 años, si no, estamos hablando de una niña de 8 años. Triste. No, triste. Póngale. Una niña triste. Sí. Triste. Dice, saludos del tío pedote, que hace felices a los niños propios, parientes. Sí. Tampoco se imaginen un Wonderland ahí. Bueno, hola, desintegrados de la nave más chingona del espacio cósmico. Soy Ricardo Carico surfista. ¡Ja! ¡Hola, Ricardo! Sin surfear, dice, pero muy feliz. Y no se puede estar surfeando todo el tiempo. Él sí, él te, estaba surfeando todo sí, el tiempo, sí, sí. Pero últimamente las olas lo han llevado a otros lugares. Dice, muy feliz por saber que me siguen teniendo en cuenta aún sin escribir. En ciudad maravilloso, todo está años luz de maravilloso. ¿A quién se tiene en cuenta? Todo el mundo. Todo el mundo, todo sí, el mundo sí. Se tiene en cuenta, hasta los no, nombrados. No, usted no, disculpe. todo el mundo es... ¿Qué viene? Sí. Uno cuando dice todo el mundo está así como todo generalizando. El mundo, cabrón, qué cosa bárbara. Bueno, y aquí está entonces Ricardo Carioca Surfista diciendo, lo peor es que los cariocas nos estamos acostumbrando a seguir tristes, solos y muy contentos con el quilombo caótico que vive la ciudad y porque no al país también, sí, y sí. Para colmo, hace unos minutos estaba pensando, ¿por qué carajo me falta la bendita plata? ¿Cuánto más la necesito? Él piensa, ¿por qué siempre le falta cuanto más la necesita? Sí, sí. Eso es otra teoría que tiene que ver con primero la falta para que tú veas que la necesidad es muy compleja esa. Bueno, se me rompió la pinche plancha de surf. ¡Bah! Ah, qué feo. Eso carioca, es lo peor. Un carioca surfista es como que es triste también. Sí, es como la niña sin su iPod. Pídete al tío pedote. Vete a México. En el DF está el tío pedote. Sí que sí. Te puede comprar una pinche tabla de surf. Dice, me falta no solo el bendito dinero, pero también tiempo para viajar a Saquarema, que es el Surfing Point. Dice, desde hay más opciones para arreglarla o cambiarla. A propósito, entre Río y Saquarema está el departamento de veraneo de mis padres, de cuyo balcón ves... ¿Cómo puede tener un departamento de veraneo de los padres y no tener dinero para una plancha de surf? No. Hay que pedirle a los padres. Sí que sí. Sí, vuelve así. Dice, y desde ahí se puede ver la bellísima playa de Ponta Negra y a la derecha, en el fondo, ves como un binóculo el Corcovado Río de Janeiro y a la izquierda una inmensa lagoa. ¡Ah! Yo me voy a vivir ahí. Sí que sí. Mi madre es que veraneo. Dice, planeamos con mi esposa mudarnos para Ponta Negra, que anualmente es sede de uno de los torneos regionales de surf. Mientras tanto, sigo contando los días para entrar de vacaciones en octubre, así que por favor pidan la benevolencia al niño elefante que baje del cielo con su bendito dinero para comprarle un computador con internet, así, me libra de la taradez diaria de traerlos a ustedes en estos pinches floppy disk de 3.3 3.5. Wow. Yo pensé que ya no existían de esos. Pero bueno, ahí está. Para poder escucharlos en nuestro tan querido hogar, desde el computador más dinosaurico que Leomar. Se me hizo muy largo. Dice, así que muchos greyes, huelgas y paros, como tenemos en el banco. Oh, no, nada. Ustedes sigan todos los días llenándolos de colores tropicales alucinantes, ¿ok? Me ha gustado eso. Nuestro próximo disco, Lagarto, cuando hagamos un disco, sí, se llamará Colores Tropicales Alucinantes. Toda música, bossa nova. No le gusta la bossa nova al lagarto. Bueno, por aquí tenemos a alguien más que ha llegado, que se dice llamar Piggy. Hola, Piggy. Como la preciosa, como la de los mopeds. Desde Juliaca, Perú. Dice, aquí reportándose desde el planeta de los mopeds, yo soy Miss Piggy. Nuevamente quiero defogar contra un individuo. Les contaré que soy profesora rural. Es Piggy. Ajá. Profesora rural. Y estaba en un campeonato escolar de centros educativos y se supone que debíamos asistir todos puntualmente. Los primeros en no asistir son los directores, dice. Y en la última fecha les reclamamos por su inasistencia. Está bien, es como una empresa. Claro. Como jefes. Ellos dicen, bueno, ya hicimos esto para que nos carajo asciendan a en niveles educativos. Ay, que hay que ir a ver a los niños, por favor. ¡Ay, qué asco! ¿Hay que tocarlos? ¡No, por favor! Bueno, nosotros desde aquí los vemos. Sí, me parece sí, que sí, está sí bien la situación. Está bárbaro, sí. Sí, sí, sigan ustedes. Está fantástico. Muchas gracias. ¿Quién ha ganado? Bellísimo. Este niño está sucio. ¡Ay, maestra rural! Primero límpienlo. Sí, por favor. No teníamos en cuenta que los colegios rurales también participan de esto. ¡Ay, por favor! Bueno, y así están los directores. Les echamos en cara justamente esto en las últimas fechas y uno de ellos, muy conchudamente, nos respondió que no tenía por qué dar ninguna disculpa. ¿Qué se habrá creído el muy conchesumare, hijo de puta, y todas esas cosas merecidas, por otro lado, ¿no? ¡Ah, yo no tengo que dar ninguna disculpa! Mientras se limpiaba el rouge y se acomodaba los calzones. ¡Qué asco! Y quiero que le manden un chiste a su madre. El director del CE Antipampilla, comunidad isla de la ciudad de Juliaca, Perú. Les escucho por Extremo Radio. Un saludo cariñoso para todos. Miss Piggy, señorita sí. Piggy. Bueno, para el director del CE de Altipampilla, en la comunidad de la isla de ciudad de Juliaca, Perú. Para él, muy dedicado por haber dicho, no tengo que dar ninguna disculpa. Ah, cabrón. ¡Chinga tu madre! ¡Ah, estamos perdiendo contacto! Estamos perdiendo contacto, pero está Alberto que dice, recordé. Hola, Alberto. Un momento, bueno, unas cosas que recordó Alberto. Por aquí está Albertenio. Abner Schwarzenegger de Veracruz, México. Dice, muy buenas las tenga la muda y que sigan pasándolo bien, chido toda la tripulación. Les escribe a él, remasterizado y rebautizado por ustedes como el gobernador de Veracruz. Señor Lagarto, explíqueme a mi jefa, usted mismo, ya que a mí no me pela, por más que le digo que está mal, entiendo que su frase no es sa, sino ja. Ah, no, es ja. Sí, sa es la de la veracruzana. Pero como sí es veracruzana, ella la interpreta así, claro, sí, y sí, baila sí arriba de las mesas. Bueno, mala tierra. Está por aquí también alguien que nos dice, ah, Martín de Punta Alta. Bueno, yo le digo en estos momentos, estamos perdiendo contacto, que veo que estamos perdiendo contacto, a usted le pregunto cómo ve la tierra. La veo con un dedo en la nariz. ¿Con un dedo en la nariz? Y con otro en la oreja. ¿Cómo en la oreja, en la nariz? Sí, que sí, con una mano en el pecho. ¿Una mano en el pecho? Y con una rodilla en la frente. ¡Jode! ¡Ay! Con un caracolito celeste cambiándole por la espalda. ¡Wow! ¡Ay, carajo! ¿Qué hace? Y así estamos, cabrones. Mejor ni preguntar qué está haciendo la Tierra en estos momentos. Nosotros nos despedimos por izquierda, por derecha, por encima de sus monitores, por la info, por reportes. Se escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. En la 103. Radio Pirata. FM Factory. La Rock 89. Tele Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. AZ93. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Lizas. Radio City. Explosiva. Azul FM. Radio C. Estación 98. Radio 100. En España, Radio Hit. Costa Latina. Hit Radio. Y Futura FM. En Perú, Radio Rumbo. Extremo. Y Panorama. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo XXI. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y al canal 71 de VHF. Con el cura Gestero, coleccionando estampillas. ¡Ay, qué colección! Tiene unas muy buenas. En realidad tiene tres, pero así se comienza toda colección. Señoras y señores, recordemos el sitio oficial canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando en el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso, Gabriago de Atlanta, Georgia. ¡Ah, grande, Gabriago! Ahí está. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones.